Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy lunes, día en el que hacemos una primera introducción, un primer avance de lo que nos deparaba el fin de semana en materia deportiva. Hemos tenido casi de todo. Hemos tenido fútbol, casi todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva disputaban jornada este fin de semana. Ha habido resultado para todos los gustos. También baloncesto, los tres equipos del Cabu finalmente jugaron tres partidos, uno cada uno. El Junior tenía previsto disputar dos, pero su encuentro del pasado viernes fue aplazado. Y también queremos destacar que, por ejemplo, el ubriqueño Eduardo Gómez conseguía el pasado fin de semana en el Campeonato de España de Duatlón, que se celebró en La Nucía, la medalla de bronce. Es un Campeonato de España de Duatlón por equipos, un equipo que estuvo formado por Raúl Espejo, Pedro Ramos, Eduardo Gómez, Sergio Fernández, Alberto Rubio y el campeón del mundo Emilio Martín, que forma parte del equipo Montilla Córdoba, al que pertenece, como saben, Eduardo Gómez. Pues en este caso, ya decimos, fue este Campeonato de España de Duatlón por equipos en el que se hacían con la medalla de bronce. Y también quisiéramos destacar otra cosa, y es que se celebraba en Estella del Márquez el Rally BTT puntuable para el circuito provincial de esta modalidad, con una participación superior a los 500 ciclistas, y entre ellos los componentes del conjunto jerezano al que pertenece Jorge López Janeiro, el Centauro Go Bike, el Simisur Centauro Go Bike, que llegó a presentar en salida a 79 ciclistas, nada más y nada menos, una muy buena noticia. Varios ubriqueños entre los que estuvieron allí este pasado fin de semana también en esta prueba del circuito provincial. Bien, dicho esto, tan solo nos vamos a quedar con los resultados de lo que nos dejó la jornada futbolística. Por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil de Tercera Andaluza empató a 2 con el Jerez Club Deportivo. Además, logró empatar en los últimos minutos. 2-2 fue el resultado final, con goles por parte del Ubrique Unión Deportiva de Miguel Ángel Rubiales y Juan Flores. Por cierto, que juegan este próximo miércoles en Jerez, en el Estadio de la Juventud, ante el Jerez Industrial a partir de las 7 de la tarde. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil B, el de Cuarta Andaluza, el de su grupo 7, cayó por 1-0 ante la Jerezana, y también juegan, pero mañana martes, a partir de las 7 de la tarde, aquí en el Antonio Barbadillo, se enfrentan al San Benito. El Ubrique Unión Deportiva Cadete cayó por 2-4 ante el UEA Sierra de Cádiz Jazz. Los dos goles ubriqueños, obra de Daniel Borquez y Marcos Orellana, también marcaron ubriqueños por parte del UEA Sierra de Cádiz. En lo que se refiere ya al partido de esta semana, en tres semanas, juegan este miércoles ante el Deportivo Ubriqueño, Derby serrano, ubriqueño, queremos decir, por lo tanto, pero estamos a la espera todavía de conocer la hora. En lo que se refiere ya a los partidos que se han disputado, ya decimos, en la Cuarta Andaluza Infantil, el Ubrique Unión Deportiva perdió por 1-4 ante Marianistas, el gol ubriqueño, obra de Lorenzo Lara. También juega el miércoles aquí en casa ante el Club Deportivo Los Frailes, pero todavía no se sabe la hora. Destacar, bueno, ya que hablamos de infantil, el Infantil A también juega este fin de semana. Entre semana juega el jueves a las 7 de la tarde en Puerto Serrano ante el Puerto Serrano Atlético, pero un día antes, el próximo miércoles, el Deportivo Ubriqueño Infantil recibe en casa al Villamartín a partir de las 7:15 en las pistas de atletismo. En cuanto a categoría Alevín, el Alevín A no jugó este fin de semana, juega este miércoles en Villamartín. El Alevín B jugó ante el Jerez Deportivo Fútbol Club y cayó por 8-2. Los dos goles, obra de Gonzalo Villagrán. El Ubrique Unión Deportiva Alevín B juega el miércoles en casa, recibe al Arcos. En categoría Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva Benjamín de Tercera Andaluza goleó al Arcos por 1-11. 3 goles de Alberto Coronil, 2 de Javier Menacho, 3 de Luis Barreno, y también marcaron David Domínguez, Leandro Gago y Pablo Ramírez. En Cuarta Andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva B perdió 5-2 ante el Jerez Deportivo Fútbol Club. marcaron por parte de Lubrica Unión Deportiva Jorge Panal y Mario González, y juegan el miércoles aquí en casa ante Arcos. Y por último, el Lubrica Unión Deportiva Prebenjamín perdió, jugó el viernes y perdió por 5-2 ante la Unión Deportiva Esperanza 2019. Los dos goles ubriqueños, obra de Julio de la Rosa e Iker Benítez. Y en baloncesto tenemos dos victorias y una derrota. El Barada Cabu Junior cayó por un punto en casa ante el Club de Baloncesto San Fernando, Asirtec, 76-77. El Cabu Cadete, venció 75-58 al Jerez Club Deportivo Baloncesto Blanco, mientras que el Cabu Infantil Femenino también venció por 75-28 a la Sociedad Deportiva Candray E3 Ingenia. Eso ha sido un resumen de lo que nos dejaba el fin de semana, pero nosotros hoy queremos quedarnos con una cita que tuvo lugar el pasado viernes. No era deportiva, era más bien administrativa, y es que representantes de Escudería Ubrique tuvieron un último contacto con el ayuntamiento, representado por su alcaldesa, para ir ya preparando el terreno de lo que va a ser la 25ª subida Ubrique Benaocaz, que ya saben, se aplazó. En principio estaba prevista para el mes de abril y su nueva fecha es 25, 26 y 27 de junio. Y bueno, pues la tenemos prácticamente dentro de un mes y medio, a la vuelta de la esquina, y hay que ir preparando todos los aspectos organizativos para dar forma a esta prueba. Pues además de eso, también quisiéramos destacar que el Campeonato de España de Montaña se inaugura este fin de semana con la disputa de la subida al Fito, donde también va a haber representantes de Escudería Ubrique. De todo ello queremos hablar y queremos que nos lo aclare el presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El pasado viernes tuvisteis la última toma de contacto con el Ayuntamiento de Ubrique para ir dándole ya forma a lo que va a ser, a lo que esperemos que sea la edición de este año de la subida Ubrique. ¿Cómo están las cosas a día de hoy? Pues nada, las cosas van bien. Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, porque la prueba hay que prepararla, y no solo prepararla, sino ya toda la documentación. Y estábamos poniendo al día con el ayuntamiento todas las novedades que van surgiendo, y en fin, y comentando todo el proceso, y en definitiva exponiendo todo lo que llevamos hecho y lo que no nos queda por hacer. Uh-huh. Pedro, ahora mismo veis más opciones que la última vez que hablamos, que fue sobre el mes de marzo más o menos, para que la subida sea una realidad, que entonces. Hombre, yo al cada vez que pasa, y esto va en tal como van, la verdad es que tengo mucha más confianza en que todo vaya bien. Evidentemente, si llegamos a quedarnos en lo que teníamos preparado de años anteriores, que fue la fecha de abril, hubiera sido imposible, porque este último brote aquí en esta zona de la sierra ha sido muy fuerte. Con lo cual hubiera sido totalmente inviable poder hacer la carrera. De hecho, la carrera, como todo, nosotros hacemos todo el proceso igual que si no fuera normal, o sea, que si fueran condiciones y en función de cómo vaya en esos momentos, pues ya nos tendríamos que adaptar a las circunstancias. Pero yo espero que todo esto vaya mejorando, la incidencia vaya mejorando, cada vez las vacunas son más. Estamos más gente vacunado, en este caso hoy precisamente he sido yo, y así pues yo creo que es la única forma de que esto esté ya controlado, y de aquí, toda vez que nos queda un mes y pico, pues el número de vacunas va a ser cada vez más alto. Uh-huh. Lo cual yo entiendo que las perspectivas son buenas. Yo me quedo sobre todo, Pedro Carlos, con este tema y el acierto que tuvisteis en aplazar la prueba, porque recordemos que la aplazasteis a mediados de marzo, cuando los datos precisamente aquí en Ubrique no eran nada malos, sino todo lo contrario. Pero algo os hizo replantear y decir, bueno, para abril lo vamos a dejar mejor para junio. Ahora se ha abierto el acierto de una medida que no sé si compartió todo el mundo cuando la tomasteis, por eso mismo, porque entonces no se veía lo que luego llegó. Hombre, fue una medida también un poquito arriesgada. Las perspectivas no eran, aquí no eran malas, pero por fuera sí eran malas, con lo cual era cuestión de deducir que en cualquier momento podía llegarnos a nosotros lo que nos llegó, evidentemente. Y bueno, apostamos por eso, todo el mundo lo entendió también como válida, y en función de, te vuelvo a repetir, en función de cómo vayamos viendo, tendremos que adaptarnos a las circunstancias que nos exijan la situación de la pandemia, ¿no? Imagínate que hay otro brote, que pues entonces tendremos que plantearnos qué hacer, cómo, restricción de esto, si se hace, si no, en fin, todos los procedimientos. Aparte de eso también, tanto sanidad, todo lo que es la proposición nuestra de sanidad de la Junta de Andalucía y todo eso, pues también tiene que decir su última palabra. Bueno, lo claro es lo que decimos, el tiempo terminó dando la razón en esa suspensión, y ahora más o menos lo que nos estás diciendo es que la prueba va hacia adelante, pero aunque vaya hacia adelante y se vea más claro, hay que tener en cuenta que bueno, que todo va a estar condicionado por la situación sanitaria, que es imprevisible. Y bueno, sobre todo porque ya hemos visto cómo funciona y cómo ha ido en estos dos años, ¿no? Es algo que no se puede asegurar 100%, pero lo que tú comentas, estáis dando los pasos, pidiendo los permisos, solicitando todo lo que se necesite, con la idea de que se va a hacer ese fin de semana. Efectivamente, esa es la forma, es que no hay otra. No hay otra. Nosotros lo hacemos todo como si no hubiera nada, como si no pasara nada. Las autorizaciones tienen unos plazos que hacer durante el tiempo este, hay que presentarlas, hay que tener un subsanar esto, poner lo otro, en fin, el procedimiento normal de siempre. Y lo hacemos como si no pasara nada, ¿eh? Y entonces, en función de cómo la situación vaya, pues así tendremos que adaptarnos, pero lo que está claro y lo que hemos aprendido de todo esto es que la adaptación tiene que ser a 2-3 días vista, o quizás una semana o 20 días vista. Que no sabemos de momento cómo va a ir reaccionando. Yo espero, no solo espero, y tengo la... Hombre, que todo va a ir a mejor, lógicamente. Pero sí, bueno, hay que tener siempre la precaución y hay que obrar siempre con la precaución que el asunto requiere. Y en la reunión que mantuvisteis los componentes de Escudería Ubrique con la alcaldesa el pasado viernes, ¿cuáles son los aspectos que más preocupan a las autoridades municipales a la hora de organizar la prueba? No, sí, ahí coincidimos con lo mismo, sí, todos coincidimos en que eso, que hay que guardar las medidas de seguridad todo lo posible, y que todo lo posible, ¿no? En todos los aspectos, y que tenemos que ceñirnos estrictamente a la normativa que haya vigente en el momento. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros vamos a intentar ser... Y la idea nuestra es hacerlo todo lo más estricto posible, o sea, ceñirnos exclusivamente al plan. Y el plan de seguridad ya está confeccionado, ya está mandado a los organismos y a las entidades que lo visen y que le den el visto bueno, y ceñirnos eso, ceñirnos escrupulosamente a todo lo que dice ese plan en el tema sanitario y el tema COVID. Lo más estricto posible, pero también entre las condiciones que queríais poner ustedes para organizar la prueba, siempre ha habido una que habéis destacado, y es que que pueda haber presencia de público de alguna manera. Como decías la última vez que hablamos, que fuera lo más participativa posible y que tenga esa repercusión económica, ¿no? Sí, vosotros entiendo que sin público no la concebís, salvo ya un caso extremo, ¿no? Hombre, sin público, yo la subida no la veo sin público. Que esté un público controlado, sí. Que el público sea un número determinado en determinados puntos, sí. Pero sin público no me parece, ¿no? No me parece porque no, porque está, además es una carrera que el público tiene mucho que ver, y lo que cuentan todos los pilotos, les encanta Ubrique porque el público se involucra mucho en la propia carrera, y eso es un factor muy muy positivo. En fin, las circunstancias irán diciendo cómo cómo va a ir todo, pero la idea nuestra y la idea de esperar es también por tener la mayor asistencia de público posible. Uh-huh. Bueno, ya anunciasteis que, bueno, claro, todo esto va a conllevar que tengáis que ampliar ese esfuerzo organizativo, el esfuerzo de seguridad, simplemente la cobertura sanitaria. También hay que tener en cuenta las fechas que van a ser, ya metidos casi de lleno en el verano. En este sentido, Pedro, ¿también habrá que ampliar el esfuerzo económico, el presupuesto para esta edición? Vamos a intentar no salirnos del tiesto. O sea, vamos a intentar, con los mimbres que tenemos, hacerse esto. Lo que sí va a estar es que posiblemente tenemos que tener más vigilancia, uh-huh, porque va a haber más vigilancia en la zona. Es en junio, con lo cual existe un mayor riesgo de incendio que no existían en años anteriores en abril, lo cual requiere una vigilancia más especial en todo el tramo. El protocolo COVID exige una vigilancia y una adaptación en las bolsas de público, con una entrada y un control de acceso de público, que eso son unas personas que están ahí que incrementan el presupuesto, pero también vamos a intentar a ver cómo vamos cuadrando todo, que no sea un incremento mucho mayor que el de otros años. Y es algo que sea lo mínimo posible. Bueno, pues eso es la última hora, podemos decir, ¿no?, de la subida a Ubrique. Ya saben que se celebraría los días 24, 25 y 26 de junio, ¿no? O 25, 26 y 27. 25, 26 y 27 de junio. 27 de junio es la fecha en la que, en principio, se va a celebrar esta edición 2021, que yo ya no sé cómo la concebís. Va a ser la 25ª edición, ¿no? Sí, efectivamente, la 25ª, así es. Bueno, un paso importante. Por fin. Por fin, hay que añadir. Y por fin, que se ha dado de rogar. Y un paso importante, importante que va a aclarar mucho y que ya va a dar pistas sobre. O nos va a decir que ya prácticamente será un hecho. Va a ser la apertura de las inscripciones, ¿no? Que tengo entendido que se va a hacer en breve. Sí, las inscripciones. Si me coge, creo que es el día 17. De este mes que se abren las inscripciones ya de la subida y en fin, ya prácticamente estamos a falta de mes y medio, ya estamos metidos en el ajo por completo, ya la documentación ya está toda presentada, ya estamos limando cuatro detalles de aquí y de allí y ya nos queda la preparación del tramo y cosas así, pero que ya hay dando los patas en el culo, porque esto está encima ya. En el tema burocrático, las autorizaciones que más pueden preocupar son las de tráfico y medio ambiente. Hombre, medio ambiente, por supuesto, porque está dentro de un parque, con lo cual tiene sus limitaciones, y luego tráfico también tiene su normativa puesta y luego, claro, la autorización del Departamento de Juegos y Espectáculos de la Junta de Andalucía, que ya iba ha englobado todo lo demás, todas las autorizaciones de ayuntamiento, tanto desde el de Ubrique como el de Benaucada, y procedimientos así. Además de a todo eso hay que aportar toda la documentación correspondiente del plan de seguridad, de los reglamentos, que ahí va reflejado todo el procedimiento de seguridad que lleva la propia prueba. Sí, yo te lo digo porque, bueno, teniendo como referencia otro tipo de pruebas deportivas, siempre nos dicen que estos dos permisos, tanto el de medio ambiente como el de tráfico, son los últimos que te llegan, ¿no? Que el organizador siempre está inquieto porque aunque lo haya solicitado y ahora haya cumplido con todo el papeleo, con todos los plazos, siempre tienes esa mosquita detrás de la oreja. Pero no sé si con la subida pasa lo mismo por el empaque de la prueba en sí, ¿no? Ser una prueba que atrae tanto público, que mueve tanta gente y que necesita pues ese esfuerzo organizativo tan importante. No sé si vosotros ya tenéis esa seguridad de que los permisos se van a entregar o también tenéis que estar hasta casi última hora esperando. Hombre, todo antes de solicitar todo, hemos tenido entrevistas desde el director del parque, uh-huh, con tráfico ya teníamos la documentación y el OK de fecha, en fin, todo esto previamente ya estaba todo hablado. Pero claro, no obstante, estamos viendo eso, lo que hemos visto con sanidad, sí, también teníamos la documentación enviada, los protocolos de la Federación Andaluza, de la Federación Española, el protocolo nuestro y también el de la Junta de la Junta Andalucía, tiene su visado del protocolo también, que se adjunta en la misma documentación. Uh-huh. Es decir, que esto requiere ahora mismo un tocho de papeles considerable. Uh-huh. Yo creo que no va a haber problema ninguno de ningún tipo en ese aspecto. Quizás lo que me preocupe es el tema sanitario para esa fecha, uh-huh, si todo va bien. Uh-huh. Es lo que me tiene un poco, hombre, sabiendo la situación que hemos tenido en las situaciones anteriores. Pero que también, lo mismo que digo eso, también entiendo que esto va mejor, porque además lo estamos viendo ahora día a día. Y además, sobre todo, que 24 años avalan ante las autoridades para el tema de permiso, ¿no? Tenéis ese aval ahí. Efectivamente, y además no hemos intentado hacerlo siempre de la mejor manera y organizativamente posible. Y la verdad es que cuando presentamos documentación de Escudería Ubrique, pues las autoridades saben ya que somos rigurosos en ese aspecto. Pero bueno, aparte, dejando esto a un lado, lo que sobre todo da esperanza a los aficionados de que se pueda ver la subida a Ubrique en esta fecha, el principal motivo es que este fin de semana precisamente va a arrancar el Campeonato de España de montaña y el Campeonato de Europa. Es la subida internacional al Fito. Y como en los últimos años, en las últimas ediciones, vais a desplazarse hasta Rionda, hasta Asturias, varios miembros de Escudería Ubrique para formar parte de ese equipo organizativo, ¿no? ¿Qué se espera de este fin de semana, Pedro? Pues parece que allí va a haber agua, climatológicamente hablando, va a llover, pero vaya, que llueva en el norte tampoco no es ninguna novedad. No. Ya hemos pasado muchos fitos con mucha lluvia y frío. Y nos iremos ya para allá este fin de semana y bueno, vamos a echarle una mano como en todos estos años allá atrás, que ya llevamos, ahora mismo, pero del orden de 10 o 15 años, 13 años por ahí, yendo todos estos años al Fito. Paco va de director de carrera, yo voy de oficial de relaciones con los concursantes, luego otro compañero va también de técnico, en fin, Olegario también va de director adjunto, uh-huh, en fin, vamos a unos puestos importantes dentro de la organización y luego ellos, los amigos de allí de Asturias, también vienen aquí, también nos tenemos de jefe de seguridad aquí, que en fin, que nos tenemos una buena relación y la verdad es que aquello, los coches del Campeonato de Europa es un escalón por arriba de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, uh-huh, no solo los coches, sino las barquetas esas, que son aviones, uh-huh, son aviones de espectáculos grandes, sí. Uh-huh. Bueno, y recordemos que el año pasado pues tampoco se pudo celebrar la subida al Fito, de hecho no se celebró casi ninguna y bueno, pues por ese motivo, uno que ya ve que el Fito, con lo que mueve el Fito y lo que va a suponer el regreso del Fito a la competición, pues no puede dejar de pensar que si allí es posible, aquí también, ¿eh? No, sin duda. Y además ya vamos a tener la experiencia del Fito de... Sí. Semanas antes, que en este caso es esta próxima semana, las ventajas y los inconvenientes de haber probado cómo irá todo dentro de todo este protocolo COVID que se exige, ¿no? Y a ver cómo funciona en todas las actuaciones. Así. Porque ¿qué tipo de medidas y novedades se van a llevar a cabo en Arriondas? En Arriondas lo que tengo yo conocimiento es que lo que te he dicho, los protocolos son primos hermanos de los que hay por aquí, uh-huh, que además no pueden ser de otra manera. Y la aplicación de esos protocolos es lo que vamos a ver in situ, ¿eh? Si hubiera alguna cosa que tuviéramos que mejorar o alguna cosa que tuviéramos que modificar para la fecha nuestra de aquí. Sí, sí, sí. También es un factor importante que lo vamos a tener bastante claro. a la vuelta vamos a saber, pues mira, esto funciona de esta manera, aquí se pueden formar aglomeraciones, de esta forma no, y vamos a intentar ir limando cualquier asunto que lo veamos este fin de semana allí que pueda ser conflictivo, y si todo va bien, pues mejor que mejor, sabemos que funciona. ¿Allí se va a aplicar también ese dispositivo de control de público? Sí, también va a haber un control, de por lo que yo sé, va a haber también un control de público también a lo largo del tramo. Uh-huh. Y el tema ya de los participantes, la inscripción del FITO, ¿cómo es este año? ¿Está limitada? ¿Se mueven números similares a la época prepandemia? Lo que yo he visto es más o menos igual. Más o menos igual, y el grupo de extranjeros que del Campeonato de Europa están todos, porque además coincide que el fin de semana ha sido Boticas en Portugal. Uh-huh. Antes era Falperra, y Falperra va a ser en octubre va a ser un máster de campeones de montaña europeo, y de Boticas en Portugal se pasa a Asturias, que está relativamente cerca, y ya la prueba del campeonato en Portugal, la prueba en España, y ya se van para el centro de Europa. Uh-huh. Eso ya decimos lo que van a hacer los pilotos de la subida internacional, pero luego también, bueno, especial atención eso a los nacionales y los regionales, ¿no?, de Asturias, que realmente es lo que también le da amplitud a esa lista en la subida al FITO, que siempre ha sido muy amplia, por cierto. Sí. Y bueno, parece que va a ser igual que antes de todo esto, ¿no? O sí, parecida. Parece lo que lo he visto de inscripción y eso, si no va igual, muy parecida. Claro, más o menos lo mismo que ha habido siempre. Insisto en este tema porque es con lo que se puede encontrar también Ubrique, ¿no? Sí. Algo parecido a lo de antes, que a lo mejor no repercuta tanto los dos años sin que haya podido haber pruebas y el tema de la COVID. Todo el mundo tiene muchas ganas de carrera, tanto de pilotos como equipo y por supuesto público, porque a mí me paran mucha gente, que bien, no sé qué, de la carrera, vamos para adelante, no sé qué, dan ánimo todo el mundo. Quiero decir que no solo aficionados, porque no solo te diría aficionados del motor, sino también gente de público aquí, que le gusta ir con su familia a ver la carrera, cómo lo vaya a hacer, cuándo se abre la apuntarse, en fin, toda la documentación esta que me lo dicen continuamente conforme me ven, Es decir, la gente, tanto la gente, pilotos y todo, tenemos muchas ganas de carrera todo el mundo. ¿Y hay algo concreto que queráis comprobar, o cuyo funcionamiento queráis comprobar en esta subida al FITU para una posible aplicación en Ubrique? Sí. Concretamente, aquí en Ubrique ya lo tenemos planteado. Este año van a ir 7 cámaras de streaming. Uh-huh. Vamos a que el streaming sea el protagonista. ¿Para qué? Pues para, primero, que una persona que no quiera ir porque no esté bien o porque no quiera correr ningún riesgo, se pueda poner en su casa con el ordenador, se meta en la página correspondiente y aparecen 7 puntos para ir viendo la carrera en directo desde 7 puntos distintos. Y creo que, y sobre todo para la gente que estén fuera, que estén en otro sitio, que no puedan venir por la razón que sea, que estén viendo la carrera, y porque además pienso que ese es una buena parte del futuro de todo esto. Sí. El streaming en directo, y los últimos que hicimos, la repercusión fue enorme, y creo que ese es un tema que hay que profundizar bastante. Allí en Asturias se va a hacer también. Y, en fin, vamos a seguir el desarrollo, que todo salga más o menos como lo tenemos previsto, y para hacerlo aquí de una manera no igual, porque cada recorrido tiene sus características y sus organizaciones son distintas, pero la inversión de este año, la idea nuestra es una inversión en este medio, yo creo que va a ser grande, y a mi entender es el futuro de todo esto. Claro, es la retransmisión de una prueba por televisión. Así de claro, aunque sea por streaming, el streaming es el medio, pero los recursos que necesitas para hacer esa retransmisión es lo mismo que necesitarías para una cobertura en directo de televisión. Claro, y además no solo eso, sino que hay que dar unos wifi en unos determinados puntos, unas antenas, unos Olegario el que está haciendo todo el planteamiento de eso, pero que sí, que por ahí van los tiros, porque te vuelvo a repetir que entiendo que ese es el futuro. Hay que tener antes dos camaritas, pues mira, es más sencillo. Uh-huh. Este año son 7, con lo cual todo el proceso es más complicado, pero por ahí es la línea a seguir. Pues nada, Pedro, lo vamos a dejar aquí, que en principio nos alegra mucho, nos da cierta esperanza tus palabras sobre la posibilidad de que este año sí ya por fin podamos ver de nuevo la subida Ubrique, que ya saben que los dos últimos años pues ha tenido que suspenderse por los motivos que todos sabemos. Darte las gracias por habernoslo contado y desearos a todos los componentes de Escudería Ubrique un muy buen viaje y buena suerte allí en Arrionda en la subida al Fito. Muchas gracias, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Hasta pronto. Pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.